Bueno, estoy acá en el predio donde los usurpadores nos desarmaron la ruca junto al carnero. Se prestó apoyo de carabineros, otra patrulla más, y los usurpadores desarmaron hoy día nuestra ruca. Algo lamentable para hacer fomentar el odio. Una pena tremenda lo que está pasando.